Viernes 25 de junio, para estudiar y meditar. Escucha en Patriarcas y Profetas la creación, páginas 24 a la 33. En Consejos sobre la Salud, Pureza Social, páginas 569 a la 573. En el Ministerio de la Curación, Salvados para Servir, páginas 64 a la 74. Y Desarrollo y Servicio, páginas 397 a la 402. Muchos estimarían como gran privilegio el visitar las regiones en que se desarrolló la vida terrenal de Cristo, andar por donde Él anduvo, contemplar el lago junto a cuya orilla le gustaba enseñar, y las colinas y los valles en que se posaron tantas veces sus miradas. Pero no necesitamos ir a Nazaret, ni a Capernaum, ni a Betania para andar en las pisadas de Jesús. Veremos sus huellas junto al lecho del enfermo, en las chozas de los pobres, en las calles atestadas de las grandes ciudades y doquiera haya corazones necesitados de consuelo. Hemos de dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, consolar a los que sufren y a los afligidos. Hemos de auxiliar a los de ánimo decaído y dar esperanza a los desesperados. El amor de Cristo manifestado en un ministerio de abnegación será más eficaz para reformar al malhechor que la espada o los tribunales. Estos son necesarios para infundir terror al criminal, pero el ministerio amante puede hacer mucho más. A menudo el corazón que se endurece bajo la represión es ablandado por el amor de Cristo. Ministerio de la Curación, página 73. Preguntas para dialogar. 1. Medita en que, como seres hechos a la imagen de Dios, Adán y Eva fueron algo similares a Cristo, aun cuando tenían mucho que aprender. ¿De qué modo esto nos ayuda a comprender nuestra necesidad de un Salvador? Después de todo, podemos compararnos con Jesús y ver cuánto hemos caído. 2. Analiza con la clase si podría mejorarse el compañerismo en tu iglesia. ¿Qué puedes hacer tú personalmente o la clase en conjunto para mejorar el nivel de compañerismo y para fortalecer las relaciones interpersonales dentro de tu iglesia? ¿Cómo trata tu iglesia a los que tienen necesidades especiales, tales como los inválidos? 3. En la clase, hablen acerca de la felicidad que viene de servir a otros. ¿Qué cosas nos retienen de hacer esto más a menudo? ¿Cómo podemos, con el poder de Cristo, luchar contra el egoísmo inherente en nosotros que nos mantiene enfocados en nosotros mismos y en nuestras propias necesidades en vez de las necesidades de otros? ¿Cuál es tu experiencia con el egoísmo? Es decir, ¿cómo has visto en tu vida cuán totalmente insatisfactoria y vacía puede ser la existencia cuando vivimos en forma egoísta?